Bon dia a tothom. Bueno, avui fem la sessió d'aquest matí sobre les col·lectivitzacions en altres llocs. Bueno, ahir vam ser a Catalunya, avui som a l'Aragó, Andalusia, Castella i al País Valencià. Comença aquesta primera sessió, la fa el professor Walter Wernicke de la Universitat de Herlangen-Nürnberg, d'Alemanya, i parlarà sobre les col·lectivitzacions d'Aragó. Professor, ha tingut realment fortes dificultats per poder arribar fins aquí degut al núvol aquest del volcà. Per tant, penso que s'ha d'agrair molt el seu esforç de fet. Bueno, ja li passo la paraula, parlarà durant uns 40 minuts i després hi haurà un quart d'hora aproximadament de debat, etc. Moltes gràcies. Hola, buenos días, buen día. ¿Me permiten que hable en castellano? Sí, sí, muy bien, vale, muchas gracias. Además, hubiera sido algo difícil para mí. Bien, el tema, ya lo hemos anunciado, es las colectivizaciones agrícolas en Aragón de los años 36 al 38. Indudablemente, estas colectivizaciones fueron uno de los experimentos más interesantes y al mismo tiempo hasta hoy más controvertidos en la historia reciente de España. Me refiero al proceso de colectivización de la tierra durante la Guerra Civil Española en la parte de Aragón que no fue en la que fracasó prácticamente la insurrección militar. La fuerza social detrás de este movimiento colectivista fue la CNT, el Sindicato Anarcosindicalista. Y la gran influencia que tenía este sindicato en muchos pueblos aragoneses, o bien también la fuerza que obtuvo a lo largo de los primeros días y de las primeras semanas de la guerra, tuvo por consecuencia que la CNT a lo largo de la guerra se enfrentó con muchas fuerzas del Frente Popular, justamente con respecto a este tema de las colectivizaciones. Y siempre las disputas giraban en torno al problema de la organización colectivista de la economía. Este va a ser también más o menos el punto más importante que voy a tratar. Primero voy a enfocar un poco la situación en Aragón al principio de la guerra, es decir, el golpe militar y la represión al comienzo. El golpe constituyó en gran parte de la región de Aragón un éxito. En Zaragoza se proclamó el 19 de julio el estado de guerra. Los rebeldes lograron hacerse con el poder ya el día 22 de julio. En Huesca también el 19 de julio se proclamó el estado de guerra y la resistencia a los militares se pudo reprimir inmediatamente. Y en Teruel los rebeldes se adueñaron de la ciudad, mientras que gran parte de la provincia permaneció republicana. Por lo tanto, si vemos las tres provincias de Aragón, se puede decir que las capitales de provincia aragonesas cayeron rápidamente en manos de los rebeldes, mientras que el campo aragonés permanecía en gran medida en manos de la República. Durante los primeros días después del 18 o 19 de julio del 36, la provincia de Zaragoza no dio síntomas de un movimiento revolucionario, máxime después de que el general jefe Miguel Cabanellas se sumara a la sublevación militar prácticamente con todas sus tropas. Cabanellas firmó el estado de guerra para la provincia de Zaragoza y las fuerzas de asalto y de la Guardia Civil se sumaron a la rebelión y la población civil apenas pudo oponer resistencia. Ni siquiera el sindicato anarcosindicalista pudo hacer más que proclamar una huelga general revolucionaria, pero una huelga que pronto sería descabezada y reprimida. Por otro lado, ya prácticamente desde el comienzo, también desde el 24 de julio, irrumpieron columnas de milicianos anarquistas procedentes de Cataluña que tenían como objetivo reconquistar Zaragoza y liberar a la clase obrera. Pero, con excepción de algunas zonas orientales de Aragón, donde los milicianos sí fueron exitosos, la mayor parte de la provincia de Zaragoza siguió siendo un reducto de los sublevados. Este triunfo de la coalición conservadora permitió restaurar su sistema de dominación que había sido seriamente amenazado antes ya por el proceso reformista republicano antes del 36 y antes del golpe militar. La población al comienzo de la guerra dispuso de algunas armas, de muy pocas armas, insuficientes a toda vista para rebatir la insurrección. La adhesión de las fuerzas de seguridad hizo posible la sublevación tanto en Huesca como en muchos núcleos ostenses. Barbastro fue la única ciudad de Aragón con establecimiento militar que se mantuvo fiel a la República, y la evolución republicana de Barbastro fue la que hizo posible el contacto de la zona oriental de Aragón con la Cataluña republicana, facilitando la entrada de las columnas procedentes de Barcelona. Justo la llegada de tres columnas de Barcelona, la columna Carlos Marx, la columna Ascaso y la columna Lenin, por la línea Lérida-Monzón-Barbastro en dirección a Huesca, permitió que las dos terceras partes de la provincia de Huesca quedaran finalmente al lado de la República. En consecuencia, al igual que en el resto de Aragón, y a diferencia de lo ocurrido en la mayor parte del territorio español, las zonas más urbanas de la provincia quedaron en manos de los insurgentes, mientras que la Huesca eminentemente rural siguió fiel a la República. Unas breves palabras sobre las milicias anarquistas y la violencia al comienzo de la guerra. A los pocos días de la sublevación militar, se formaron en Barcelona, que prácticamente entonces se encontraba en manos de los anarquistas, toda una serie de columnas de trabajadores que se dirigían al frente de Aragón. Se decían, vamos a Zaragoza a afeitarle las barbas a Cabanillas. Así se podía leer en los autocares y en los coches. El Comité Central de Milicias Antifascistas, cuyas carteras clave tenía la CNT y la FAI, consideró como su función más importante la organización de milicias obreras para enviarlas a Aragón y para liberar Zaragoza. Serían unos 30.000 milicianos los que en los primeros días, en las primeras semanas de la guerra, partieron hacia Aragón, donde finalmente establecieron un frente de más de 300 kilómetros. Las milicias nunca llegaron a Zaragoza, pero en su avance sí recuperaron para la causa republicana los partidos judiciales de Caspe, de Pina, de Belchite, desarbolando la rebelión militar e inaugurando al mismo tiempo un rápido proceso de cambio social, del cual voy a hablar a continuación. Al paso de las milicias provenientes del este catalán, la revolución se extendía al oeste, siempre acompañada en estos primeros días, en estas primeras semanas de represión y muerte, que fue justificada por los milicianos como, y lo cito, justicia del pueblo que se pone en marcha. Especialmente sangrienta fue la toma de Caspe por los milicianos, donde la sangre de los llamados enemigos del progreso corrió a chorros. Así lo clamaba la santa ira popular. Y de todos los cambios de aquellas primeras semanas de guerra, uno de los más traumáticos fue sin duda la acción depuradora que limpió de fascistas, como se decía en la época, limpió de fascistas ese Aragón en llamas, como dice Ledesma. El Estado ya no tenía el monopolio de la violencia, las milicias armadas controlaban parte de la región y bajo estas condiciones se inició un radical asalto al pasado y a sus símbolos y a sus protagonistas. Este cambio social fue visto por los que lo realizaron como una revolución social. Los cambios afectaban prácticamente a todas las dimensiones de los pueblos, desde las relaciones sociales, económicas, políticas, hasta los referentes simbólicos. Todo era nuevo en esos días. Los omnipresentes fesiles, el continuo ir y venir de milicianos forasteros, los continuos saludos revolucionarios con el puño en alto, el nuevo color rojo de los pañuelos al cuello, también los múltiples saqueos y pillajes de las primeras semanas, la quema de documentos catastrales, de archivos parroquiales, de protocolos notariales y, naturalmente, la persecución de los símbolos de la Iglesia. Todos eran asaltos reales o simbólicos al orden pretérito, a lo pasado. En sus primeros momentos, definía a la revolución la descomposición de los anteriores centros de poder político y de sus aparatos represivos, así como la profunda alteración de las relaciones entre las fuerzas sociales y el desbordamiento de las prácticas violentas y represivas en ambos lados en la guerra. En las primeras semanas, el derrumbamiento del aparato estatal y la consiguiente atomización política hicieron prácticamente de cada pueblo un territorio semiautónomo que, dirigido por comités locales o dirigido por las milicias, quedó temporalmente abandonado a su suerte. La fuente inmediata de la violencia desencadenada en la retaguardia aragonesa se encontraba, se puede decir, en un factor exógeno, concretamente en la llegada de las milicias catalanas y levantinas con sus armas, sin las cuales nada de lo ocurrido hubiera sido posible. La entrada de los milicianos armados en los pueblos aragoneses supuso un cambio súbito y violento de las tradicionales relaciones sociales, ya que con los milicianos no solo llegó la derrota de los sublevados, sino también la revolución social de signo anarquista. En las áreas agrícolas de Aragón, en las que había un claro predominio anarquista y en las que la relativa calma del frente ofrecía condiciones comparativamente buenas para la realización del proyecto anarquista, pudo llevarse a la práctica, con dificultades más bien escasas, la concepción anarcosindicalista de lo que llamaban democracia a nivel de colectividad local. Pero al mismo tiempo fue aquí, en Aragón, donde se planteó para la CNT y para la FAI, más nítidamente que en otras regiones, el problema de la realización práctica de su proyecto de organización de democracia directa. La pregunta era, ¿cómo iban a resolver los anarquistas el problema de la necesaria coordinación, la coordinación regional de las actividades políticas, económicas, militares, en el marco de su doctrina y sobre la base de las conquistas revolucionarias de las primeras semanas? Esa era la pregunta esencial para los anarquistas. Después de que Zaragoza hubiera caído en manos de las tropas franquistas, la República perdió en el curso de pocos días, en julio del 36, una gran parte de Aragón. Esta pérdida representó un trauma para los anarcosindicalistas catalanes y desde un primer momento pusieron todas sus energías en la reconquista de Aragón para restablecer el honor de la CNT, según dice César Lorenzo. Las columnas de milicias que se formaron a toda prisa en Barcelona marcharon hacia el oeste y en pocas semanas pudieron recuperar más o menos la mitad de Aragón, pero no la capital, que estaba muy bien defendida por los sublevados. Tras la derrota de las fuerzas insurgentes en el campo aragonés, surgieron en prácticamente todos los pueblos comités, que tenían diferentes nombres, comités que debían suplir el vacío de poder originado. En algunos casos, en los momentos iniciales, el poder lo ejerció un comité de guerra de una de las columnas provenientes de Cataluña, hasta que se hubiera constituido el comité revolucionario. Al principio, el predominio de la CNT en estos comités fue el resultado de la influencia que los grupos armados tuvieron en el fracaso de la sublevación militar en la parte oriental de Aragón. Y a la vista del inesperado vacío político de poder con el que se encontraron los anarquistas en Aragón, se planteó, como digo, el problema para la CNT, cómo organizar la revolución y cómo organizar la economía colectivizada. En todos los pueblos de la región, el caso más frecuente era que los comités se hicieran cargo de las funciones económicas de coordinación y de dirección y los consejos locales se hicieron cargo de las funciones políticas. Para hacer más efectiva la cooperación económica y para coordinar las acciones militares, había que crear lo antes posible un órgano central. Por otro lado, a la vista de la relación real de fuerzas, no había duda de que en ese órgano los anarquistas iban a jugar un papel determinante. Cuando a finales de septiembre del 36 la CNT decidió en una asamblea de comités la constitución de un órgano central, lo hizo, según dijo la CNT ella misma, con la voluntad de poner término a la arbitrariedad de las columnas catalanas de milicias que causaban estragos en Aragón, como dijo Joaquín Ascaso, como en terreno conquistado. El Consejo de Defensa, que se reunió por primera vez en octubre del 36, estaba integrado, tras el fracaso de las conversaciones con los socialistas y los republicanos, solo por miembros de la CNT bajo la presidencia de Joaquín Ascaso. Y en el primer manifiesto del Consejo se justificaba su constitución por la necesidad urgente de garantizar protección a la población agraria aragonesa afectada por las columnas, del PUM, por las columnas del PSUC. Además, se proclamaba la necesidad de poner fin a la requisa de víveres y ganados si no se quería provocar la ruina total de la región. He citado el primer documento del Consejo de Defensa de Aragón. A principios de noviembre del 36, el Consejo trató de obtener el reconocimiento por parte del Gobierno de Madrid, subrayando a este efecto su absoluta identificación con el Gobierno de la República. El presidente del Gobierno, Largo Caballero, el jefe de Estado, Manuel Azaña, no estaban en desacuerdo con la idea de un gobierno regional, pero pidieron la inclusión en él de todas las organizaciones del Frente Popular. Entonces, el Consejo de Defensa en noviembre se reestructuró y fue reconocido oficialmente el 23 de diciembre del 36 contra la oposición de los comunistas, y ahora contaba el Consejo con representantes de Izquierda Republicana, de la UGT, del Partido Comunista y del Partido Sindicalista. Pero aún así, la CNT mantenía en este organismo un organismo que ella ensalzó como la alborada del nuevo orden moral y económico, junto a la presidencia, también las carteras más importantes. El Consejo de Defensa se consideraba a sí mismo expresión de la voluntad revolucionaria del trabajo y del sacrificio del pueblo aragonés. La identificación con el proceso de colectivización que estaba teniendo lugar en los pueblos ocupaba un lugar central en la declaración, si bien también se hablaba del respeto a los pequeños propietarios y campesinos. Resulta difícil, y es una de las cuestiones controvertidas en la bibliografía sobre el tema, resulta difícil evaluar el impacto que tenía el Consejo de Defensa sobre el movimiento de colectivización, ya que las colectividades actuaban de manera autónoma, por lo menos hasta febrero del año 37. Probablemente, en todo caso, la relevancia del Consejo pudo estribar en los primeros meses en su apoyo moral a las colectivizaciones y después de febrero del 37 en la necesaria coordinación entre las colectividades. Tras su legalización en diciembre del 36, el Consejo pudo plantearse proceder a la reconstrucción de la colapsada economía. En los meses siguientes ayudó a organizar colectividades agrarias, intensificó el comercio con el extranjero, adquirió maquinaria agrícola con las divisas procedentes del comercio del azafrán y promovió en febrero del 37 la unión de todas las colectividades agrarias en una organización regional. Ocupémonos ahora un poco más detalladamente de estas colectividades agrarias. Se puede decir que, aunque es un hecho cierto que el avance de las milicias anarquistas contribuyó de manera importante a la expansión de la colectivización agraria, aunque es cierto que hubo utilización de violencia contra pequeños propietarios agrícolas y campesinos que eran enemigos de la colectivización. Que también es cierto que las milicias anarquistas tomaron medidas socioeconómicas revolucionarias en los pueblos que apartaron a las autoridades establecidas e hicieron elegir comités en asambleas populares, y que todos estos comités estaban integrados casi exclusivamente por anarquistas, eso por un lado. También es cierto, por otro lado, el relativo predominio numérico de la CNT en el campo aragonés, de tal manera que la gran mayoría de la población rural sin tierra se sumó a la colectivización propugnada por los anarcosindicalistas y no tuvo que ser objeto de coacción para entrar en las colectividades. Volveré sobre este tema porque es uno de los más controvertidos en la bibliografía. Julián Casanova ha llamado la atención sobre el hecho que al estallar la sublevación militar de julio de 36, el sindicalismo campesino aragonés estaba todavía en proceso de organización y el grado de conflictividad social distaba mucho de una situación revolucionaria en julio del 36. Según diferentes interpretaciones anarquistas, las colectividades, como expresión de la revolución social que estaba teniendo lugar, surgieron espontáneamente, ya que los dirigentes anarquistas habían abonado en los años anteriores el terreno con las experiencias insurreccionales de la Segunda República, y la presencia de las milicias contribuyó a superar lo que se llamó el pasado oscuro del campo aragonés. Al contrario, versiones comunistas insisten en que los anarquistas utilizaron procedimientos violentos para imponer sus convicciones colectivistas a las otras organizaciones políticas y sindicales de la región. Las fuentes de la época permiten ver claramente que desde un principio había dos tendencias en el seno de la organización anarcosindicalista con respecto a las colectivizaciones. Unos decían que solo debían colectivizarse las tierras expropiadas y que había que respetar a los pequeños propietarios, mientras que la otra tendencia insistía en que debía realizarse una colectivización que ellos llamaban integral. Los documentos oficiales de la CNT hablan desde un principio del respeto a la opción individualista, es decir, al pequeño propietario. En todo caso, el papel de la CNT fue determinante en la creación de colectividades en comarcas donde la organización anarcosindicalista estaba fuertemente implantada, pero numerosas colectividades se formaron también en localidades en las que ni la CNT ni otra formación sindical poseía una representación notable antes de la guerra. En estos casos, las columnas de milicianos intervinieron directa o indirectamente en la colectivización. A principios del año 37 no existía todavía en Aragón un órgano de coordinación para las centenares de colectividades que se habían formado desde el comienzo de la guerra. Posiblemente esta carencia se debía a la existencia del Consejo de Defensa, que había empezado a regular la administración de las colectividades. Pero la heterogeneidad de las colectividades y las discrepancias económicas entre unas y otras hicieron necesaria una coordinación entre ellas. Por eso, a mediados de febrero del 37, en un congreso de Caspe, se fundó la Federación de Colectividades Agrícolas de Aragón, cuyo objetivo, cito, era la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores organizados en las colectividades, así como la coordinación de la potencialidad económica de la región. Esta federación debía propagar las ventajas del colectivismo, debía supervisar las granjas experimentales que había que crear, debía fundar escuelas técnicas para la formación de los jóvenes, mejorar los métodos de cultivo, elevar el nivel general de instrucción y organizar el comercio interregional basándose en estadísticas y siempre en colaboración con el Consejo de Defensa. Para la realización del amplio programa se decidió la constitución de un comité regional de colectividades y de numerosos comités comarcales. El abastecimiento se llevaría a cabo una vez abolido el dinero como medio de pago con ayuda de cartillas de racionamiento. El capital necesario para la financiación del comercio interregional debía transferirse de las reservas de las colectividades, siempre de acuerdo con la riqueza de cada localidad, a una caja regional. Otra dimensión de la solidaridad entre los colectivistas debía manifestarse en la abolición de los términos locales de las unidades administrativas. Esto significa que la tierra, los útiles de trabajo y las maquinarias de una colectividad estaban gratuitamente a disposición también de los miembros de otras colectividades. Todo colectivista debía estar dispuesto a aportar su trabajo a otra colectividad cuando lo hiciese posible el volumen de trabajo necesario en la suya propia. Según las actas del Congreso, en él estaban representadas 275 colectividades que englobaban a más de 140.000 afiliados. Pero diferentes fuentes anarquistas fidedignas hablan de 450 colectividades en Aragón, con un número de colectivistas que rondaba los 300.000 y que explotaban en régimen común el 75% de las tierras. Esta federación regional de la que acabo de hablar y de la cual saco también el número de las colectividades, fue en términos generales un fenómeno más bien efímero, ya que fue disuelta otra vez en otoño del 37 y sus actividades en el medio año de su existencia no fueron muy impactantes. Lo que no estaba muy bien claro eran las relaciones entre las colectividades y el Consejo de Aragón. Ya lo he insinuado un poco. Algunos colectivistas veían en el Consejo de Aragón incluso un factor contrarrevolucionario, si bien representantes del Consejo siempre resaltaron su apoyo al colectivismo voluntario, siempre que respetara a los pequeños propietarios. El Consejo parece haber tenido una muy débil incidencia en la organización de la economía colectivista. Más bien, se puede apreciar una clara rivalidad entre el Consejo de Defensa y la Federación Regional de Colectividades. Esta, la Federación Regional, se arrogó todas las competencias relacionadas con la economía colectivizada y los dirigentes de la Federación no estaban dispuestos a compartir el control de las colectividades y el poder con los representantes del Consejo. Este, el Consejo, por su parte, trataba de intervenir en la economía colectivizada con la consecuencia de que las relaciones entre ambos organismos fueron muy tirantes y las pugnas personales estaban a la orden del día. Sobre este tema todavía falta investigación, no está completamente clara la relación entre el Consejo y las colectividades, ante todo la Federación de las colectividades. La mayor parte de estas colectividades se formaron en julio o en agosto del 36. Tras el apartamiento, tras la huida o tras la ejecución de los grandes terratenientes, se convocaban inmediatamente asambleas generales de los trabajadores agrícolas de la localidad que deliberaban acerca del camino a seguir. En Aragón, el resultado de la deliberación era casi siempre colectivización. La inminencia de la cosecha en julio-agosto forzaba a actuar con rapidez. Siguiendo un procedimiento de trabajo que se practicó a partir de julio del 36, las grandes fincas expropiadas y las pequeñas parcelas reunidas se cosechaban por grupos. Estos grupos de trabajo se componían normalmente de 5 a 10 trabajadores y constituían lo que podríamos llamar la unidad más pequeña del colectivismo aragonés. La superficie total de la tierra perteneciente a una colectividad se consideraba una unidad y solo se distribuía en varias zonas de trabajo a efectos de su explotación. En la mayoría de los casos, el miembro de la colectividad conservaba una parcela para su explotación individual al margen de la tierra convertida en propiedad colectiva. El vestido, los muebles, el ganado de corral permanecían asimismo casi siempre de propiedad privada. La sorprendente variedad de transformaciones sociales generó las manifestaciones más dispares. Había colectividades que no constituían más que una laxa asociación de campesinos independientes, por lo que eran más bien cooperativas, mientras que en otras se practicaba el principio de la total comunidad de base. Una cuestión controvertida hasta el presente es la actitud de los colectivistas hacia los pequeños propietarios que perseveraban en la explotación individual. A este respecto, no hay ninguna duda acerca de la posición oficial de los trabajadores agrícolas y de los pequeños campesinos de la CNT, que en numerosas resoluciones y acuerdos afirmaron siempre que los pequeños propietarios no debían temer por su propiedad. Sin embargo, es difícil determinar hasta qué punto las organizaciones agrarias locales de la CNT se sentían vinculadas a las resoluciones de instancias de decisión superiores a ellas. Parece seguro que muchos pequeños propietarios entraron, tras cierto tiempo de reflexión, también a la colectividad. Jugaba un papel en este sentido no solo la especulación en torno a eventuales beneficios al entrar a la colectividad, sino también la presión económica a que se veían sometidos muchos pequeños empresarios en una localidad predominantemente colectivizada. Según fuentes de prensa anarquista, a una actitud inicialmente escéptica y reservada de la población rural acerca de la colectivización, le habría seguido una posición considerablemente más positiva a lo largo de los primeros meses de la guerra. La relación a escala local entre individualistas y colectivistas estaba con frecuencia reglamentada y consignada en los llamados estatutos de la colectividad, que normalmente se habían discutido y aprobado en alguna de las primeras asambleas plenarias. Representaban estos estatutos una especie de constitución marco vinculante para la colectividad que solo podía ser modificada por la asamblea plenaria y no por un gremio diferente. La configuración de estos estatutos de las colectividades agrarias era muy variable. Era un rasgo común a todos ellos, sobre todo la intención de construir una economía comunitaria. Y era común a ellos también hacer aparecer, a través de mecanismos de autodeterminación que configuraban una organización interna igualitaria, el colectivismo como una forma de vida ética y socialmente superior. Ese es un punto muy importante cuando se habla del éxito o fracaso de las colectividades. En la intención de ellos, querían una forma de vida ética y socialmente superior. Para gran parte de la población agraria aragonesa, se puede decir que el ingreso en una colectividad significaba en esos meses mayor seguridad social y mejoramiento económico. Muchos pueblos de Aragón registraban un porcentaje sorprendentemente elevado de colectivistas, esto por cierto a diferencia de Cataluña, donde el porcentaje de una población de colectivistas era mucho menor que en el caso aragonés. Desde la primavera del año 37, el Partido Comunista había desencadenado una intensa campaña de prensa contra el Consejo de Aragón. También el gobierno catalán había anunciado desde un principio su oposición a la autonomía aragonesa y la coalición gubernamental de los partidos del Frente Popular, bajo la presidencia de Juan Negrín, no habían dejado ninguna duda en cuanto a su desaprobación del Consejo de Aragón, en el que la CNT seguía siendo mayoritaria. A pesar de todo esto, este frente de adversarios, de momento, no consiguió amenazar seriamente la posición de poder ocupada en Aragón por la CNT. En un discurso conmemorativo del 19 de julio, un año después del 19 de julio de 36, Joaquín Ascaso puso de relieve los logros del Consejo de Aragón y dijo que se habían construido nuevos caminos y carreteras, se habían instalado conexiones telefónicas y de transporte, se había ampliado la red de ferrocarriles. La colectivización, decía, no era ciertamente ni justa ni hermosa en su totalidad y tenía muchos defectos, pero, siguió, a pesar de las torpezas o equívoca iniciación de las colectivizaciones, no se pueden permitir los ataques indignos que se les endosa porque, se quiera o no, las colectivizaciones son el porvenir. Al contrario, el Partido Comunista, en su órgano Frente Rojo, comunicaba y decía, y lo cito, «No hay un campesino que no haya sido forzado a ingresar en las colectividades. El que resistió sufrió en su carne y en su pequeña propiedad la sanción terrorista». Fin de la cita. Cuando los comunistas formularon en el 37 esta afirmación carente de cualquier base real, el Consejo de Aragón ya había sido disuelto. Tropas comunistas al mando de Enrique Lister habían ocupado la región, habían detenido a los miembros de la CNT con cargos directivos. La posición de poder de los anarquistas en el verano del 37 ya había sido aniquilada. Esta operación contra el Consejo fue justificada con el argumento que Lister iba a liberar a los campesinos, ya que las colectividades habían sido formadas por la fuerza. El hecho es que, junto a los más o menos 200.000 colectivistas del verano del 37, seguía habiendo en ese momento unos 150.000 individualistas, lo que era difícil de explicar si todos los campesinos fueron forzados a integrarse en las colectividades. Además, después de retirarse las tropas de Lister, muchas colectividades disueltas volvieron a constituirse. José Silva, el jefe del Instituto de Reforma Agraria, diría más tarde que la operación había sido una falta grave que provocó un caos inmenso en el campo. Así lo dijo José Silva. El gobierno justificó la disolución del Consejo de Defensa dispuesta en el decreto del 11 de agosto del 37 por la necesidad, y cito, de ir concentrando la autoridad del Estado. La dispersión del poder había repercutido negativamente en la marcha de la guerra. Mientras que en el resto de España la autoridad gubernamental estaba regularizada, cito al gobierno, Aragón permanece al margen de esa corriente normalizadora y la división y subdivisión del poder había entorpecido en más de una ocasión la eficacia de la acción gubernamental. Dado que en Aragón existía además una crisis de autoridad, la región debía volver a depender directamente de la autoridad de gobierno central. Se nombró gobernador general al republicano Juan Ignacio Mantecón, quien ya había establecido vínculos con los comunistas en el frente de Guadalajara, donde era comisario de guerra. Y tras la guerra, en el exilio, Mantecón ingresó en el Partido Comunista. La disolución del Consejo de Aragón fue no solo el final del último órgano de poder de los anarquistas, sino que además significó, por la destrucción paralela de numerosas colectividades, la terminación violenta del experimento de colectivización agraria más avanzado de los realizados en suelo español. Tras la disolución del Consejo, se suprimieron también los consejos municipales controlados por los libertarios, que fueron reemplazados por comisiones gestoras. De esta manera, la CNT fue excluida del poder local en numerosos pueblos aragoneses. Lo interesante fue que la cúpula de la CNT regional prácticamente no reaccionó violentamente frente a estos actos del gobierno. Y esta ausencia de reacción arroja una elocuente luz sobre su postura política. Aunque Valentín González, el campesino, el general comunista, ya en primavera y verano del 37 había destruido colectividades de Castilla-La Nueva, y aunque las colectividades agrícolas e industriales encontraban cada vez más obstáculos administrativos y financieros, y desde mayo del 37 las fuerzas revolucionarias se vieron sometidas a una arbitraria persecución, se puede decir que el ala izquierda de la UGT, la CNT, la FAI, el PUM, para su desgracia, no encontraron una plataforma común de oposición a la política del Frente Popular. La disolución del Consejo de Defensa ha de verse también en este contexto, de manera que la cuestión de si disolviendo el Consejo el gobierno trataba de ayudar a los campesinos forzados a la colectivización pasa a un segundo plano si se compara con otra función de mucho mayor alcance, me refiero al papel que esta acción política podía tener en el contexto más global, en el contexto de la cuestión del poder. A pesar de la ideología justificatoria propagada por el Partido Comunista, esta acción de disolución estuvo determinada por condicionamientos de poder y no por condicionamientos económicos o militares. Y en junio del 37, el ministro de Agricultura del gobierno Negrín, que era un comunista, Vicente Uribe, había legalizado todas las explotaciones colectivas formadas desde comienzos de la guerra. Esta disposición gubernamental era un intento del Ministerio de Agricultura de controlar, a través del Instituto de Reforma Agraria, la cosecha de todo el territorio republicano. Los anarquistas, por su parte, interpretaron la legalización como reconocimiento de las conquistas revolucionarias, pero esta fue una interpretación a todas luces errónea, ya que el reconocimiento legal de las colectividades coincidía justamente con el inicio de la represión de las colectividades aragonesas y, dos meses más tarde, con la disolución del Consejo de Aragón. Con esto ya llego al final. En verano del 37 se les exigió a las colectividades elaborar nuevos estatutos y enviarlos a la delegación del Instituto de Reforma Agraria para su aprobación. Hoy por hoy no es posible conocer el número de colectividades reorganizadas según las nuevas disposiciones, pero el Comité Regional de la CNT presentó en enero del 38 datos según los cuales las colectividades legalizadas por el Ministerio de Trabajo pasaban otra vez de 300. Un fenómeno observable en los meses que siguieron a la disolución del Consejo de Aragón y de las colectividades fue el resurgir del sindicato como fórmula organizativa de la CNT en otoño e invierno del 37. Pero esta expansión sindical se interrumpió definitivamente ya en el primer trimestre del 38, cuando las tropas franquistas conquistaron la parte oriental de Aragón, poniendo ya definitivamente fin al proceso colectivizador. Muchas gracias. Bueno, gracias, Bernicke, por tu clara exposición. Y pasamos ahora a un debate. Si hay preguntas a realizar. Yo quería preguntarle, cuando habla de los pequeños propietarios, ¿se incluirían entre los pequeños propietarios los arrendatarios que no eran propietarios de la tierra, pero cultivaban la tierra de los propietarios? Y otra pregunta Es que yo cuando era joven fui a un meeting de Lisbon para preguntarles que sabía que me había hablado y sobre las colectividades. Y me contestó textualmente que se lo había mencionado en general rojo después de que me mostraron con Prieto. Exacto. Quería saber su opinión sobre esto. Es lo mismo en un meeting en el que de Compostela, sí. A una pregunta de hoy. Si te parece que cogemos tres preguntas. Bien. ¿Alguna otra? Sí. Hola. Yo quería preguntarte, tú estás hablando de que cuando se legaliza por parte del gobierno de la República las colectividades, al mismo tiempo prácticamente se anula el Consejo de Aragón. Y a mí me gustaría saber un poco, o sea, que hablas un poco más de esto, porque va a ser una contradicción, y yo entiendo que ahí, digamos que la revolución estaba perdida, ¿no? O sea, en la CNT y la gente que estaba en PUN y la FAI y todas las organizaciones, yo creo que ahí han perdido los papeles y que no tienen poder o no tienen fuerza para imponerse, ¿no? Me gustaría que hablases un poco más de este aspecto. Sí. Quiero una pregunta, a ver si podría profundizar, por un lado, en el tema de esa competencia catalano-aragonesa y qué relación puede tener o consiste con toda esa expectativa transformadora, más allá de la ideología exclusivamente anarquista, de relaciones comunitarias aledañas, por ejemplo, anteriores a la propia formación de la ideología anarquista. Y en segundo lugar, quería preguntarte qué relación puede haber entre el derrumbe del Frente Aragonés y la destrucción de las colectividades. Bueno, ahora responderá Walter Wernicke y después, si acaso, haremos más preguntas. Bien, muchas gracias. La primera pregunta, sí, normalmente los arrendatarios estaban incluidos. Solía ser un debate entre los colectivistas por un lado y todos los que tenían cierto tipo de interés individualista, llamémoslo así, que es el término de la época, y en él se incluían a los pequeños propietarios y también a los arrendatarios. Muchos de ellos no estaban interesados en las colectivizaciones, pero hay toda una serie de arrendatarios que luego sí formaron parte de las colectividades también. Prácticamente no se puede generalizar este tema, habría que discutirlo colectividad por colectividad, porque la situación de una a otra puede ser muy diferente. Pero cuando se hablaba de respetar a los individualistas, se solía incluir a los arrendatarios. Y la segunda pregunta, según todo lo que yo he leído, esta es muy exacto lo que dijo Lister. Él había recibido la orden de Rojo y Rojo la había recibido de Prieto. Parece ser que Lister también había recibido una orden directamente de Prieto. Esto lo escribe Zugazagoitia. Zugazagoitia, que en aquel momento era ministro de Gobernación. Y Zugazagoitia parece ser que estaba muy a favor de la disolución de las colectividades y del Consejo de Aragón, lo relata muy detalladamente cómo en verano del 37 eso vino de Prieto, prácticamente pasando por Rojo hasta los generales comunistas que luego se ocuparon de realizar prácticamente estas órdenes. La segunda pregunta, sí, es una contradicción legalizar por un lado a las colectividades y disolver el Consejo de Aragón, pero solo es una contradicción en la interpretación anarquista. Si ellos interpretan la legalización de las colectividades como una conquista revolucionaria, que es lo que ellos hicieron. Ellos estaban convencidos, bien, ahora tenemos la legalización de las colectividades, esto significa ya no pueden ser disueltas, ya tenemos prácticamente esta garantía, pero es que esta fue una interpretación errónea. Legalizar las colectividades significaba únicamente para el gobierno controlarlas y controlarlas ante todo con vistas a la cosecha que estaba a punto de tener lugar, que era un factor importantísimo que se discutía continuamente. Si disolvemos las colectividades en verano del 37, destruiremos las cosechas, por lo menos ese riesgo está allí, si se disuelven estas colectividades. ¿Cómo podemos garantizar que estas cosechas tengan lugar y que tengamos el producto del campo en verano y en otoño del 37? Y la legalización fue únicamente para tranquilizar en este momento, pero en el fondo para controlar las colectividades y controlar las cosechas. Y creo que el ejemplo más significativo para esta interpretación es justamente este, que se disolvieron después de la cosecha y el Consejo de Aragón incluso antes, el Consejo de Aragón en agosto, a principios de agosto del año 37 fue disuelto. Es decir, lo que se quería era controlar la economía colectivizada, la economía autogestionaria, y se quería controlar también los órganos de poder, que en este caso era el Consejo de Aragón. Por eso, quizás sea algo duro hablar de la revolución perdida, pero las opciones que hubieran tenido los anarquistas en verano del 37, de todas maneras, eran muy limitadas. Eso creo que se puede decir. Prácticamente no reaccionaron violentamente, pero no lo hicieron sabiendo que las posibilidades que tenían eran limitadas. Y la tercera pregunta sobre esta competencia entre Aragón y Cataluña con respecto a las milicias y las relaciones y las expectativas. Creo que el papel de las milicias de Cataluña y de Levante que entraron en Aragón fue importantísimo en los primeros días, en las primeras semanas, para las colectividades. Se puede demostrar muy claramente en muchos casos, estos son casos individuales, que la colectivización tuvo lugar a los pocos días de tomar una milicia uno de estos pueblos. Es decir, la influencia de los milicianos en la toma de posición y en la toma de decisión con respecto a la colectivización se puede demostrar en bastantes casos. O dicho de otra manera, sin milicias, muy probablemente en los primeros días, en las primeras semanas de la guerra, no hubiera habido tantas colectivizaciones. Es difícil decir cuántas, pero no, seguro que no tantas, porque las milicias intervinieron directamente en este tipo de cambio social en el campo aragonés. Sobre el tema de la violencia ya he hablado algo, también el tema de la violencia, que fue grave en el caso de Aragón en las primeras semanas, no se puede explicar sin las milicias. Bueno, sí, sí. Yo lo preguntaba en el sentido de, evidentemente las milicias tuvieron que tener algún papel, que no se lo desaparece, no se evapora en un territorio que pisa, ¿no? Pero veo en un cierto sentido la falta de esas expectativas locales que de alguna forma después consoliden el fenómeno, puesto que si no las tenemos presentes y si existían será cuando se iba de punta, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en tradiciones costistas. ¿En qué? Tradiciones costistas, de influencia de Joaquín Costa, o en el acercamiento a tradiciones colectivas locales de la desamortización, de empresa de terreno. Sí. El elemento de este, en ese sentido, que de alguna forma pueda trascender a los fenómenos más allá de una presencia inmediata de una fuerza armada que recupera el espacio, me parece que es una reflexión muy pertinente, pero también muy difícil de probar. Es decir, si argumentamos que el movimiento colectivista en Aragón tiene que ver con las tradiciones de trabajo colectivo antes de la desamortización o con tradiciones de Joaquín Costa, etcétera, es muy posible que sí, pero demostrarlo es casi imposible. En las fuentes se ve muy poco al respecto. Es decir, argumentar con la desamortización que había tenido lugar hace 100 años ya. Es muy difícil. Yo prácticamente no he encontrado nada. Joaquín Costa sí. Joaquín Costa se encuentra continuamente en los argumentos de los anarquistas, eso sí, pero digamos a un nivel más bien general. Como modelo a practicar, tampoco lo he encontrado así claramente, sino solamente como una idea que la economía colectivizada o colectivista es mejor que la individual, que la capitalista. En un término así más bien general, sí se puede encontrar, pero como modelo a practicar, yo por lo menos no he visto nunca nada en las fuentes. Por lo tanto, diría solamente, digamos, a un nivel bastante abstracto, ¿sí? Se podría quizá ver este tipo de tradición. Vale, gracias. Bueno, rápidamente, si hay un par de preguntas más, porque el tiempo ya apremia, y por si acaso que quede para el debate general. Bueno, yo lo que he sentido más que el argumento principal de la contrarrevolución contra las colectividades, el argumento que decía el gobierno, tanto los comunistas, era que lo más importante primero era ganar la guerra y que después hablaríamos de la revolución. Creo que esto es un argumento, si es viable esto, o era exactamente la intención, sobre todo, de accionar la revolución a la proximidad. No sé si es manera. Y una pregunta acerca del de impacto, que me imagino tuvieron los militares que no fueron de gran cultural. Y puede hablar sobre esto también, porque me imagino que la mayoría de los militares eran de las grandes comunidades rurales. Y me imagino ahora que tendrán pequeños pueblos y, digamos, ahí hay cosas de jóvenes, digamos, al menos, ¿no? Sí. O bueno, por lo menos. Sí. Gracias. Resulta... Ah, bueno. Sí. Vale, vale. Quería contar un poco de la respuesta con este tema, entre las instituciones del Consejo Regional del Tercer Grado y la Federación Regional de Colectividades. ¿Las federaciones? Sí, los grupos de federaciones que tienen varias asambleas. Sí, sí, sí, sí. Marco, así. Y luego también una parte que es la misma percepción que hay a partir de, pues ya vos, con el 37, va a buscar la memoria. Hay como 600 pueden ser detenidos a raíz de septiembre, entre colectivistas, miembros de CNC y demás, y las decisiones que vamos a hacer, la decisión va a ser, para que luego se haga incluso de reconstruir esta relación, por lo cual, parte de la reflexión total y el objetivo de la sociedad. Sí, muy bien, muchas gracias. La primera pregunta. Bien, este es siempre el argumento que ya desde el 36 hasta el 37 siempre se puede leer en las fuentes. Primero ganar la guerra, luego hacer la revolución. Pero los anarquistas nunca han visto esto como una contradicción. Nunca han dicho, claro que queremos ganar nosotros también la guerra. Es decir, argumentar por parte comunista, primero hay que ganar la guerra y luego es hacer la revolución, es un argumento justificatorio para la política que ellos habían hecho. Es justificatorio. Y no es un contraargumento contra las acciones de los anarquistas, porque naturalmente que ellos querían hacer lo mismo, pero estaban convencidos de que haciendo la revolución tenían la base para ganar la guerra. Este era siempre el contraargumento, ¿verdad? Porque si los comunistas decían, primero ganar la guerra significa en el sector económico y social no hacer nada de momento, esto tiene que seguir todo como antes, o puede ser estatalizado, un control por parte del Estado, eso sí, naturalmente, pero no un control autogestionario. Eso es lo que no querían los comunistas. Los anarquistas decían muy claramente, justamente a través de las colectivizaciones, nosotros le damos al individuo una situación, una postura frente al trabajo que es completamente diferente a la anterior de explotación capitalista, y justamente entonces con muchísimo más entusiasmo va a luchar por conservar estas conquistas. Por lo tanto, ellos nunca veían una contradicción entre hacer la revolución y ganar la guerra. Y la construcción de que primero ganar la guerra, luego hacer la revolución, es una construcción verdaderamente del gobierno, del Frente Popular y ante todo de los comunistas. La pregunta por el plan cultural, muchas gracias. No he hablado en absoluto de esto, pero es importantísimo, naturalmente. No solamente fueron las milicias las que también promovieron muchos aspectos culturales, y cultural significa en el año 36, más que nada, alfabetización. Es decir, la alfabetización necesaria en muchos pueblos. También la promovieron naturalmente los sindicatos, la CNT, la FAI, estos fueron factores importantes, pero también las milicias, sí, ellos hicieron mucho. También aquí es muy difícil decir cuál fue el resultado, porque de todo esto tenemos descripciones de algunas colectividades, de algunos pueblos, pero no tenemos estadísticas. Por lo tanto, no puedo decir exactamente cuál es el resultado cuantitativo de estas reformas culturales, pero lo que sí se puede decir, fundándonos en fuentes de casos determinados, es que el factor cultural en estas colectividades jugó un papel importantísimo para todas las colectividades, unas con más éxito, otras con menos, pero promover, digamos, al individuo en su totalidad, que no solamente es un individuo económico, sino más que nada es cultural, eso fue de gran importancia en las colectividades, y las milicias apoyaron a este movimiento, indudablemente. Eso se puede decir en términos generales. Cuantitativamente, repito, es muy difícil dar una respuesta. Y bien, las relaciones entre Consejo y Federación, ya lo he insinuado un poco, eran muy tensas, ¿sí? No he encontrado buenas fuentes que me permitan hacer un análisis pormenorizado de las relaciones entre el Consejo y la Federación. Según lo que he dicho también, no está muy claro si la Federación estaba convencida de que el Consejo quería promover las colectivizaciones, o si las quería controlar, o si quería defender a los individualistas. Es que hay opiniones muy, muy dispares en las fuentes, pero según parece, el Consejo lo que quería era controlar, digamos, también en sentido del gobierno de Madrid, de que las cosas vayan correctamente, de que no haya presiones, de que no haya violaciones, de que los individualistas sigan conservando también sus derechos. Pero por otro lado, según parece, el Consejo de Aragón estaba dominado por la CNT, indudablemente. Por lo tanto, querían fomentar naturalmente también las colectividades, quizá las dos cosas. Pero, como dices muy bien, había muchas tensiones que a lo mejor tenían que ver también con factores muy personales. Algunas veces no eran cuestiones ideológicas, sino que eran cuestiones personales. No lo sé, no lo puedo decir muy claramente. Se debiera hacer un buen estudio sobre esto, que creo que no está hecho. Nadie de los autores que he leído lo ha hecho tampoco, yo tampoco no lo he hecho hasta el momento. Bien, y la segunda parte de tu pregunta, la represión después del 37, sí, después de la disolución, indudablemente, muchos tenetistas fueron encarcelados, muchos, sí. También aquí lo que más se ha investigado, un poco lo que más se ha fijado la...